Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. Sigo siendo yo. Es el lema de la campaña de concienciación de este año por el Día Mundial del Alzheimer que celebramos este jueves 21 de septiembre. Cerca de 8.000 personas sufren esta enfermedad en la provincia de Almería. El Saliente ofrece en sus centros de día para personas mayores terapias dirigidas a este tipo de enfermos. En la actualidad atiende a cerca de una treintena de pacientes con esta dolencia. Hoy hablaremos con los familiares de algunos de ellos y también les contaremos cuáles son los últimos avances en investigación. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. El Alzheimer está considerada la epidemia del siglo XXI. Afecta a más de 4,5 millones de personas en España, entre quienes la padecen directamente y sus familiares cuidadores. De ellos, 8.000 son almerienses. Antonio Arjona es médico neurólogo en el Hospital Torre Cárdenas de Almería. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? La pregunta básica, ¿qué es el Alzheimer? Bueno, pues el Alzheimer es una enfermedad que se llama neurodegenerativa, se considera así porque no se sabe muy bien la causa, y que es la principal causa de demencia en la actualidad. Hay otro tipo de causa de demencia, pero con mucho, el Alzheimer es la más frecuente y que produce como síntoma principal, como enfermedad, un síndrome que se llama síndrome demencial, el que no ocupa hoy. ¿Qué sabemos sobre su origen, sobre sus causas? Bueno, ya he comentado que se engloba de forma muy genérica una cosa que se llama enfermedad neurodegenerativa porque no se sabe muy bien la causa, pero bueno, sí hay mucha hipótesis y actualmente se considera como más válida la que se llama hipótesis amiloide, que es consecuencia del depósito de una sustancia que se llama beta-amiloide en el cerebro y que esa sustancia pues desencadena una serie de reacciones del cerebro y acaban destruyendo pues las neuronas y de ahí aparecen todo tipo los síntomas. Entonces hoy día podemos concluir que eso que es secundaria a un depósito, una cosa que se llama beta amiloide en el cerebro. ¿Y se puede prevenir esta patología? Y si es así, ¿de qué manera, doctor? Vale, eso es un tema muy interesante porque los últimos estudios que se han hecho en los últimos años parece que han mostrado que las frecuencias del Alzheimer están disminuyendo un poco por las medidas preventivas que ahora comentaré, aunque la enfermedad globalmente sigue siendo igual porque la población vive más tiempo y el envejecimiento de la población genera que hay más frecuencia, que depende de la edad. Pero las medidas preventivas, que las voy a resumir ahora, son básicamente dos. Se ha demostrado que a nivel educativo, a nivel intelectual, previene la aparición de la demencia tipo Alzheimer y el control de algunos factores de riesgo, que son los factores de riesgo vascular, curiosamente, no se sabe muy bien el significado de esto, pero el control de la tensión, control de la diabetes, tabaquismo, enfermedades cardíacas, todo este tipo de medidas que previenen enfermedades cardiovasculares, también por mecanismos todavía no del todo aclarados, pues son capaces de prevenir la enfermedad de Alzheimer. Y ya digo que los últimos estudios han mostrado que, sobre todo en hombres, está disminuyendo un poco la frecuencia del Alzheimer, aunque al envejecer la población más, pues la frecuencia global, digamos, se mantiene parecida. Pero podemos decir que en los últimos años se ha visto que hay un poquito menos frecuencia con estas medidas preventivas que he comentado. ¿Y cuáles serían los primeros síntomas o signos de alerta? Bueno, puede ocurrir con muchos síntomas, pero el más frecuente es lo que se llama pérdida de memoria episódica. Es decir, los pacientes empiezan a perder memoria de cosas puntuales que se olvidan y que esto es una cosa muy frecuente, pero acaban generando grandes dificultades en sus actividades de la vida diaria. Es decir, llega un momento que los fallos de memoria pues le originan que no son capaces de recordar unas cosas que necesitan para su actividad habitual. Hay otro tipo de síntomas que también puede aparecer de inicio, pero con mucho el más frecuente es ese. ¿Y cómo afecta, grosso modo, a las personas que la padecen? Bueno, los síntomas con una de las enfermedades está ya en marcha, pues son básicamente tres tipos. Uno de estos que he dicho se llama síntomas de memoria y síntomas se engloban de una cosa que se llama síntomas cognitivos. Si fallo de memoria, fallo en capacidad de hacer cosas, en el pensamiento, en muchas cosas. Luego hay un deterioro de la actividad de la vida diaria, es decir, enfermo, estos problemas que tienen le impide hacer una serie de actividades, primero las más complejas, manejar papeles, asuntos económicos, asuntos informáticos, y luego poco a poco, si puede ser una enfermedad, cosas más básicas. Y el tercer tipo de síntomas, y muy importante que tienen, pues son los que se llaman síntomas conductuales, que son alteraciones del comportamiento. Puede ser un poco de depresión, puede ser dificultad estado de nerviosismo, mucho tipo de síntomas que en teoría llamaríamos psiquiátricos, pero que también son causa de enfermedad. Todos estos síntomas, lo que se llama al final, pues eso, es un deterioro de la actividad de la vida a día del paciente y una dependencia progresiva de otras personas, que son básicamente el cuidador, que es una persona muy importante en este tipo de enfermedad. Eso le iba a comentar a propósito, doctor. Se trata de una enfermedad muy discapacitante, por lo que estamos contando, por su implacable avance, llegando a los afectados a convertirse en grandes dependientes, con esa sobrecarga, ¿no?, que esta situación suele generar para los familiares cuidadores. Efectivamente, ya he dicho que para considerar que un paciente tiene demencia, actualmente se considera un criterio muy importante, es que el enfermo sea dependiente de algún tipo de cosas. Y esta dependencia es progresiva. Y ahí entra en juego, pues, la persona, el cuidador, que es una persona que poco a poco va queriendo más ayuda al enfermo y le genera, pues, muchos problemas. Es decir, es que hay una especie de enfermedad propia del cuidador debido a la dependencia que le genera el paciente. ¿Hay un perfil de personas más propensas a padecer esta enfermedad? Vale. Hay algunos factores de riesgo de la enfermedad que tienen que ver con eso. Entonces, básicamente, así, hoy día se puede decir que el 70% de la causa, puede ser, hay algunos factores genéticos, pero no son unos genes que se dan de forma clara, son múltiples genes que, interaccionan unos con otros y, por eso sí. Y además, no son una herencia muy clara que realmente toda la familia tiene, salvo algunas enfermedades que luego quizá comentaremos. Y el resto de factores son dependientes un poco de las circunstancias. Y el más importante con mucho es la edad. A partir de los 65 años empieza a aumentar la frecuencia del Alzheimer y se ha visto que cada 5 años se duplica su frecuencia en la población. Así que la edad es el factor más importante, hay unos factores genéticos y luego hay otros factores que ya comenté antes de la prevención que parece que también influyen. Son la hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, obesidad, enfermedades cardíacas, todo tipo de factores. Pero con mucho, si tenemos que quedarnos con alguna, pues debería ser la edad y es una enfermedad, muy unida al envejecimiento de la población. Hablando de edad, de envejecimiento de la población, ¿qué sabemos de ese Alzheimer precoz que ataca, que se da en edades que no son las frecuentes o habituales? Claro, efectivamente. Estoy hablando en general de una más frecuente que se llama Alzheimer esporádico, que es el que se ve con la edad, pero hay unas formas especiales de Alzheimer, se llama Alzheimer presenil, que se saben ya desde hace tiempo, que son debido a unas mutaciones genéticas en unos genes, entre genes también identificados, y producen el depósito de amiloide. Entonces, este Alzheimer precoz o senil aparece en personas más jóvenes, sí se hereda de forma clara entre familias, y sus síntomas aparecen antes de los 65 años por decisión, pero lo normal es que aparezcan sobre los 40 o 50 años, pueden perfectamente aparecer. Y es que se sabe la causa, una mutación genética, pero de momento todavía no hay un tratamiento curativo para este Alzheimer precoz. Prevención, diagnóstico, tratamiento desde el SAS, el Servicio Andaluz de Salud, en este caso Hospital Torre Cárdenas, ¿cuáles son los tratamientos que os ofertan o las medidas preventivas? En el Servicio de Neurología de Hospital Torre Cárdenas pues hay una consulta especializada en demencia, que se tratan los pacientes con eso, y bueno, desgraciadamente ahora mismo pues hay varios tratamientos, pero son tratamientos, que no curan la enfermedad, lo que hace es que modifican un poco el curso y lo hacen los ralentistas. Hay una serie de medicamentos que están indicados en fase leve, moderada o a una fase más severa, y luego pues es muy importante lo que hemos dicho antes, los cuidados del paciente, centro de día, que son en realidad no implican directamente Torre Cárdenas, pero siempre hay posibilidad de usar, de trabajador social que ponga en contacto para adecuar a los pacientes las necesidades que precisen. Hablamos en este punto de investigación, de esos ensayos clínicos, se publica mucho sobre todo esto con células madre. ¿En qué momento estamos? ¿Habrá cura en un futuro cercano, esperemos, para el Alzheimer, bueno, no tan lejano? Respondiendo a la última pregunta, pues yo creo que sí, que obviamente habrá cura, lo que no sabemos ahora mismo en qué momento. Bueno, hay muchísima investigación, se está trabajando mucho en esto, es una enfermedad muy frecuente, muchos recursos, pero es una enfermedad muy, muy complicada, muy complicada. Yo siempre cuando hablo con algún conocido o alguna pregunta, digo, el problema de esto es que el tratamiento no va a salir así, por el azar, por casualidad, como la penicilina por Fleming. Esto es una cosa que se va mucho investigando y es una enfermedad muy compleja. O sea, hay un montón de ensayos clínicos en marcha, algunos con células madre, pero las células tienen un problema de esta enfermedad, tienen que llegar al sistema nervioso central y es difícil que una célula madre, por vía sanguínea, por otra vía, pues llegue al cerebro y se transforme en neuronas. Pero en fin, hay algunos ensayos, de momento no van a sacar resultados, y los ensayos más importantes que hay son una medicación que se llama anticuerpos monoclonales, que intentan, digamos, captar en el cerebro el depósito de metabiloides. Esto llevan ya bastante tiempo estos ensayos, al principio con mucha esperanza, pero la mayoría han sido negativos y no ha dado resultados claros, a pesar de que el amiloide del cerebro desaparece. No se sabe muy bien por qué fracasan, porque quizá ese amiloide no sea totalmente la causa, o porque llegamos un poco tarde. Entonces hay algunos ensayos más prometedores, los últimos años, son en fases más precoces, que parece que están dando un resultado positivo, pero todavía esto no está en condiciones de salir de aplicarse a los pacientes de la clínica. Pero bueno, que hay mucha investigación, que se está trabajando en el tema, pero que ahora mismo todavía la cosa, a estos tratamientos, digamos, curativos, entre comillas, pues no ha llegado todavía su hora. Esperemos que llegue más pronto que tarde. Antonio Arjona, médico neurólogo en el Hospital Torre Cárdenas de Almería. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, un saludo. Adiós. Sigo siendo yo, ese es el lema de la campaña de concienciación de este año por el Día Mundial del Alzheimer, un mensaje que pretende dar relevancia a las personas diagnosticadas en fase inicial para que se tengan en cuenta sus inquietudes, sus necesidades u opiniones. Tenemos al teléfono a Charo Ginel, hija de Rosario Ortega, enferma de Alzheimer y usuaria del Centro de Día para Mayores Minerva de Benadux, que gestiona El Saliente. Charo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuándo le diagnostican Alzheimer a tu madre? Pues mira, se le diagnostican en enero de este año, del 2017. Es muy joven, ¿no? Me decías cuando preparábamos la entrevista que solo tiene 71 años, ¿no? 71 años, cumplido el 28 de febrero. ¿Y qué tipo de Alzheimer tiene? Pues mira, tiene un Alzheimer en estadio moderado. Es un estado en el que tiene pérdida de memoria, sobre todo de la memoria reciente. Le cuesta relacionar conceptos, no encuentra las palabras. ¿Qué quiere decir? Pierde el hilo de la conversación, ya que le cuesta mantener la atención y la concentración. Imagino que ha sido un varapalo muy grande para toda la familia, ¿no? Por supuesto, no ha cambiado la vida completamente a toda la familia. Hemos pasado de tener a mi madre como el motor de la casa a tener que estar encima de ella constantemente. ¿Quién es su principal cuidadora, tú o algún hermano tuyo contigo? Mira, desde que le diagnosticaron la enfermedad, la principal cuidadora he sido yo. En el mes de julio empecé a trabajar y, bueno, ahora es mi padre el que se ocupa de ella, pero siempre con el apoyo mío, el de mi hermano y, bueno, sobre todo mi cuñada y mi marido, pues han sido mis pies y mis manos. Acude tu madre regularmente al Centro de Día Minerva desde mayo, que ofrece terapias especializadas para personas con este tipo de dolencia. ¿Cómo está yendo la experiencia, Charo? Pues mira, la experiencia para nosotros ha sido un gran desahogo personalmente para lo que es la familia, los que estamos en el entorno con ella. Mi madre se ha entregado muy bien y participa en todas las actividades del centro. La verdad es que estamos muy agradecidos al centro por la profesionalidad que tienen y por la implicación que han cogido con mi madre. Y a ella, pues la verdad que se la ve muy bien, porque está activa todo el día. Entonces, cuando llega a casa, quiere seguir con esa actividad. La verdad que está contenta, muy contenta de irse. Va cada mañana muy contenta. ¿Y cuentas con algún tipo de ayuda fuera de lo que es el ámbito familiar? Pues mira, sí. En el mes de febrero de este año, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales le reconoció un grado 3 de dependencia con carácter permanente, pero la ayuda la verdad es que no nos ha llegado hasta el mes de julio. A partir de julio pues nos subvencionan parte del pago del centro de día y contamos con la ayuda de una hora diaria de lunes a viernes del servicio de ayuda a domicilio. ¿Qué es lo más duro de esta enfermedad que padece desde hace tan poco tiempo tu madre, Charo? Mira, lo más duro es ver cómo ha cambiado. Ver cómo siempre estaba pendiente de todo, no se le escapaba nada y ver que ahora no se acuerda prácticamente de las cosas. Sí, es verdad que a nosotros todavía nos reconoce a todos, tanto a la familia como amigos, como vecinos del pueblo y bueno, por esa parte nos reconoce a todos, pero hay muchas veces que se pone muy triste. Yo creo que son momentos de conciencia, según me ha dicho la neuróloga que tiene. Y bueno, es muy, muy duro oírle decir que ella ha destrozado a la familia, que ella se va a olvidar de nuestro nombre, que eso es lo más duro que hay, sobre todo verla sufrir en esos momentos. y no poder hacer nada por evitarlo. Mucho ánimo, Charo. Gracias. Muchísimas gracias por haber participado en este programa especial sobre Alzheimer. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros y que haya muchos programas más y que se sepa, porque la enfermedad, la verdad, es algo que nos está golpeando muy de lleno, no solo a nosotros porque nos ha tocado, pero hay muchísimos casos de Alzheimer. Y ojalá saliera algo y buscara algo que frenara esto, porque es duro, es una enfermedad muy dura. Lo dicho, Charo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Seguimos con más testimonios. Mercedes es hija de Luisa Carrasco, de 82 años, afectada también de Alzheimer y usuaria del Centro de Día para Mayores Minerva. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos tu caso. ¿Desde cuándo está enferma de Alzheimer tu madre? Pues mira, diagnosticado hace 2 años, pero la neuróloga me dijo que hacía ya que tenía bastante avanzado. Uh-huh. Es decir, que seguramente llevaría más tiempo, pero darnos cuenta por ahora 2 años. O sea, que tiene un Alzheimer avanzado, en este caso tu madre. Sí, yo creo que son el Alzheimer 3 fases y va por la segunda fase. Uh-huh. ¿Cómo fueron los primeros síntomas? Pues se lo olvidaba mucho, decía que no decía las cosas, ponía las cosas en un sitio donde no se acordaba, repetía muchísimas veces las cosas. Vamos, como que no se daba cuenta si estaba en otro, es decir, nos empezamos a dar cuenta, pues por eso. Uh-huh. Sobre todo yo, porque fue cuando la llevé al médico, se lo comenté al médico, la llevé al médico y le hicieron la primera prueba de la Alzheimer, es decir, como especie de un test. Y entonces le hicieron el test y el médico pues la mandó a la neuróloga. La neuróloga. Y bueno, sí, y a partir de ahí pues ya pues me dijeron que era Alzheimer. ¿Cómo me vino? Pues con una lluvia. Pero bueno, ahí lo vamos llevando. Eso te iba a preguntar, ¿cómo ha afectado a la vida familiar, si cuentas con algún tipo de ayuda fuera del ámbito familiar? Hombre, vamos a ver, vienen a ver la casa, su hijo, pero de llevársela todavía en el tiempo que lleva conmigo, porque la verdad es que mi madre me la ha tenido que llevar a vivir conmigo, porque solo no podía estar, quiso venirse conmigo y lleva ya pues 5 años conmigo. Y la verdad, pues, tiene sus trabajos y todo, pero vamos, ahora mismo, pues, no se la lleva ninguna, ¿me entiendes? Es decir, ayuda de familiar, mayormente ayuda del centro y ayuda de la asistenta y ayuda de la muchacha, pues, que viene a casa. Y de mi marido, y de mi hijo, y de mí. Supongo que son o han sido 5 años, Mercedes, muy duros, no solo para el paciente, que bueno, aparentemente no se da cuenta de nada, no ha perdido esa capacidad de reconocerse incluso a sí mismo, por el avance de la enfermedad, sobre todo para los familiares, los que son los cuidadores, que soy su sostén, ¿no? Pues sí, la verdad es que nada más que hablando me emociono, porque no lo pasé muy bien al principio, porque no entendía la enfermedad, y la verdad pues a base de pues, la psicóloga de aquí del pueblo, que me ha estado llevando y tratando y explicándome cómo era la enfermedad, y bueno, pues gracias a ella pues he podido salir más adelante, y gracias al centro que me dijo que había un centro que podía meterla y todas esas cosas. Vamos, la verdad que ayuda a familias no mucha, pero ayuda de asistencia de fuera de casa, pues la verdad es que sí. Ese centro al que te refieres es el Centro Día para Mayores de Minerva, gestionado por el saliente Menadux. Lleva allí 1 año aproximadamente. ¿Qué tal la experiencia? Cerca de 1 año y medio, 2 años, es que realmente en concreto no lo sé porque yo de fecha y de eso no entiendo mucho, la verdad, pero que la verdad estoy muy contenta, muy agradecida, y la verdad que es que debería haber más gente que pudiera estar con los mayores y, vamos, que se a ellos le ha encontrado un cambio estupendo, y para mí y para mi familia pues mucho más también, la verdad sea dicha. Mercedes, hija de afectada por Alzheimer, usuaria esta persona, Luisa, del Centro de Día para Mayores Minerva, gracias también por haber estado con nosotros. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Y finalizamos esta ronda de testimonios con Alicia, hija de Rafaela, usuaria del Centro de Día para Mayores Manuela Cortés, de Albox. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Desde cuándo está diagnosticada de Alzheimer tu madre? Pues desde el 2015. O sea, 2 años aproximadamente, ¿no? 2 añitos, sí. Sois de Barbate, aunque tú resides en Taberno, sí, aquí en la provincia de Almería, y por eso decidiste en su día traerte a tu madre contigo. Pero no ha sido un camino fácil, no ha sido más bien un auténtico viacrucis, ¿no? El traslado de expediente y todo esto. Uh-huh, sí. Cuéntanos, ¿por qué? Sí, ¿qué ha pasado? Ah, pues bueno, yo solicito, porque aunque ella está diagnosticada desde 2015, anteriormente ya sabíamos que algo ocurría, ¿no? Entonces, en el 2015, una vez diagnosticada, pues tú ya empiezas a hacer los trámites y solicito la ley de dependencia. Pero claro, las cosas se agravan, tengo una situación familiar complicada, yo me los traigo y justo ha tardado todo 2 años. Porque ha sido en este mes pasado de agosto, cuando a ella ya le han dado su plaza concertada y en fin, y todo se ha solucionado. ¿Y qué apoyos has encontrado en el camino? Porque algunos has encontrado, ¿no? Pues sí, bueno, sobre todo en el centro este de Día de Manuela Cortés de Albós, pues una ayuda, sin ella yo creo, sin la directora yo creo que no lo hubiera conseguido, la verdad. Porque ellos conocen... Yo personalmente no es la primera vez que tenía que me enfrentaba a esta enfermedad y yo no sabía qué camino ni qué dirección coger ni tenía ni idea de lo que tenía que hacer. Y entonces ellos me han ayudado muchísimo a que todo se agilizara más, los trámites han estado pendientes y en fin, y es el, digamos, el apoyo más grande que hemos tenido. Dentro de este día que la verdad que no está pagado el trabajo que hace. Entiendo que ha sido una sobrecarga psicológica y emocional que imagino te ha pasado factura, ¿no? Sí, sí, sí. Pasa y sigue pasando porque, claro, ahora que digamos todo está solucionado, el centro de día ya está subvencionado y todo, yo ahora, después de 2 años, necesito el paso siguiente. Porque esta enfermedad te agota mentalmente, físicamente, no sabes cómo tratarla. Digamos que orientación, que... Vamos, que aunque por mucho que te oriente, pues cada enfermo supongo que vive unas circunstancias y en verdad yo no sé cómo tratar el tema. No tengo ni idea, yo creo que eso tiene que ser profesionales y en fin, y ahora que tenemos el centro de día ya y todo está un poco solucionado, pues yo necesito residencia. Porque es una enfermedad agotadora, ya te digo. Que avanza de forma implacable. ¿Qué reivindicarías a la Administración, incluso a la propia sociedad, para las personas enfermas de Alzheimer y sus cuidadores como tú? Pues más apoyo administrativo, que las cosas se hicieran con mucha más diligencia, más rapidez. Ya te digo, mi madre ha tardado 2 años en tener un centro concertado y yo ya necesito el paso siguiente. Más agilidad. Yo me he encontrado normalmente desde el 2015 con personas de asuntos sociales que te dicen, no, esto tarda 4 o 5 meses, esto tarda 6 meses, esto tarda 8 meses, esto espérate, que en fin. Y aquí esos meses que ellos cuentan como si tal cosa se te hace larguísimo, porque la enfermedad se va agravando. Y tú no sabes cómo actuar y tú no sabes, tú puedes... Ellos, bueno, en el caso de mi madre tiene el médico de cabecera. La verdad es que un gran apoyo, pero claro, tú el día a día lo vives tú. De medicación sabes tú lo que sabes, no sabes más. Estás trabajando, no puedes dedicarte ahí al médico todos los días y en fin, y se te hace muy cuesta arriba, no sabes cómo actuar. Es una enfermedad que cada día iría muy bueno, 5 días malos, y no sabes lo que tienes que hacer, de agresiones, y en fin, y no sabes. Y muchas veces, y yo sigo hoy sin saber, 2 años después, sin saber ni lo que va a ocurrir, ni qué me depara esta tarde, cuando llegue a mi casa. Un testimonio, la verdad, que muy duro. Alicia, lo que le he dicho al resto de personas que también han participado, familiares de enfermas de Alzheimer, muchísimas gracias y muchísimo ánimo. Gracias a vosotros y en fin, y darle las gracias a los centros estos que hay, que es verdad que el trabajo que hacen de Manuela Cortés, en la residencia de Albó, en Barbate también hemos estado el mes de vacaciones en una, y el trabajo que hacen no está pagado con nada. O sea, eso lo haces tú por dedicación y por amor, como lo hace el familiar, porque estos enfermos son muy, muy complicados. Y en verdad esas residencias nos dan, digamos, un alivio. El tiempo es breve, porque hasta las 5 de la tarde normalmente, y ya luego tú te encargas, pero bueno, el alivio es impresionante. Tú puedes trabajar y, en fin, puedes hacer un poco de vida. Así que muchas gracias a todos los que se dedican a ayudarnos. Mucha fuerza, gracias. Gracias a vosotros por también por escucharnos. De nada. Continuamos. El Saliente atiende a diario a cerca de una treintena de personas enfermas de Alzheimer en los tres centros de día para personas mayores que gestiona en la provincia de Almería. Tenemos al teléfono a Anabelia García, directora del centro de día Eduardo Fajardo. Anabelia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Aunque nos vamos a centrar en las terapias que son específicas, no personalizadas para las personas o usuarios con Alzheimer, lo cierto, Anabelia, es que el objetivo es común para todos los usuarios, ¿no?, de los centros de día para personas mayores, que es frenar o de alguna forma minimizar, ¿no?, el deterioro de sus capacidades. Pues sí, efectivamente, Clara. El objetivo es común para todos los usuarios, ya sean personas con Alzheimer o que tengan otro tipo de demencia o patología. Mantener o mejorar a nivel físico y cognitivo es la prioridad que tenemos con nuestros mayores y así promovemos pues una mejor calidad de vida. ¿Y cómo se lleva a cabo este objetivo, que es muy ambicioso? Pues mira, en los centros de día contamos con un equipo multidisciplinar que trabaja tanto de forma grupal como individual y también de forma específica con cada usuario. En las áreas que intervienen son el área sanitaria, el área de fisioterapia, terapia ocupacional y psicología. Y desde cada una de estas áreas se planifican objetivos y actividades a llevar a cabo con cada usuario. ¿Qué tipo de rutinas o actividades desarrolláis a diario para luchar contra el avance del Alzheimer? Pues mira, partiendo de nuestra programación anual de actividades, desde el área sanitaria se administra la medicación pautada por el médico de cabecera o especialista, se realizan los controles de glucemia y tensión arterial, la realización de curas y administración de inyectables si fuera necesario. Desde el área de fisioterapia, pues se trabajan las capacidades físicas, ya que las patologías que afectan a la movilidad son muy comunes en edades avanzadas. En el área de atención psicológica y social nos centramos en mantener y mejorar tanto el estado anímico como el estado cognitivo de nuestros usuarios y también de sus familiares. Y además le prestamos una atención social. Y ya en el área de terapia ocupacional pues se trabaja la memoria, la orientación temporoespacial, el área de cálculo, la escritura, el razonamiento, la percepción. Hacemos gerontogimnasia y actividades lúdico-recreativas, como son talleres de juego, talleres de cine, celebración de festividades, etcétera. Luego, además, las relaciones con los otros usuarios son muy beneficiosas, ya que en muchos casos las personas mayores con este tipo de demencia suelen estar mucho tiempo solas y con poca estimulación. Y la verdad es que esto es un complemento para el tratamiento que ya se le dan los centros. ¿Y cuál es la evolución de los pacientes, Anabelia, de los usuarios? ¿Cómo les afectan estas terapias? ¿Notáis cierta mejoría en sus síntomas al cabo de un tiempo? Pues mira, Clara, la verdad es que suele haber una mejoría en la mayoría de los casos, porque piensa que el usuario que estaba en casa inactivo, sin rutina, de repente comienza a estar activo y con algo que hacer en el día a día. Además, recibe esa estimulación, esas terapias y talleres que vamos llevando a cabo en el centro. Y todo esto le suele beneficiar, pues frenando en la mayoría de los casos o ralentizando la enfermedad. Hablamos de una enfermedad muy compleja, lo estamos contando en este programa especial sobre Alzheimer, que suele sobrecargar sobre todo al principal cuidador. ¿Les ofrecéis algún tipo de pauta o de orientación para un poco contrarrestar esos efectos colaterales de la enfermedad? Pues mira, los cuidadores, como bien dices, tienen una gran presión emocional y a menudo les puede afectar también a su estado de salud. Para ello, pues desde el área de atención terapéutico y social, le ayudamos y orientamos sobre todo dándole pautas sobre la evolución de la enfermedad. El cuidador pues debe de aprender a cuidarse, solicitar ayuda a sus familiares, a profesionales, a amigos, a instituciones. Debe mantener unos hábitos saludables, comer bien, hacer ejercicio y no dejar de lado sus hobbies, intentando siempre pues mantener su vida lo más normal posible. Por supuesto, pues deben conocer la evolución de la enfermedad, pues siendo conscientes de que su familiar puede pasar por etapas con cambios en el carácter y en el comportamiento. Entonces, estando informado, pues evitamos que la frustración sea mayor si desconocen la enfermedad. Y hay que intentar que no se llegue al límite. Por lo tanto, pedir ayuda. Ahí queda esa llamada de atención. ¿Cuántas plazas oferta el Saliente a través de sus tres centros de día para mayores repartidos en diferentes puntos de la provincia, Anabelia? Pues mira, actualmente la asociación El Saliente gestiona tres centros de día en Almería. En Almería tendríamos el centro de Eduardo Fajardo, en Benadús tenemos el centro de día Minerva, en Albós tenemos el centro de día Manuela Cortés. En total suman 85 plazas. Para terminar, hay que destacar que el Saliente está muy concienciado con esta enfermedad. De hecho, sus usuarios de sus centros de día la padecen y hay terapias, como estamos contando, específicas para atenderles, para minimizar esos efectos colaterales. Y va a ofrecer próximamente una interesante charla, ¿no?, sobre Alzheimer con motivo de su 30 aniversario. Pues sí, así es. Este próximo año se celebra el 30 aniversario en la Asociación El Saliente. Es un año muy especial y entre las actividades que se van a realizar, pues, se encuentra una charla sobre el Alzheimer y la investigación que se está realizando para prevenir esta enfermedad. Vamos a contar con la colaboración de la Fundación Pascual Maragall, que trabaja para vencer esta demencia y conseguir un futuro en el que el envejecimiento esté asociado a experiencias positivas. Pues ahí queda. Cuando tengamos la fecha estaremos pendientes de esta importante charla que está a motivo de ese 30 aniversario. Anabelia García, directora del Centro de Día para Mayores Eduardo Fajardo, gracias. Gracias a ti, Clara. Llega el momento del oyente. Hoy nos ha escrito a nuestro mail puntodeapoyo@elsaliente.com Francisco, que nos cuenta que a su madre le han diagnosticado recientemente Alzheimer y quisiera saber si hay algún tipo de ayuda o subvención para las plazas de los centros de día. Sigue con nosotros al teléfono Anabelia García, directora del Centro de Día para Mayores Eduardo Fajardo. ¿Qué respuesta le damos a este oyente, Anabelia? Pues mira, para acceder de forma concertada o subvencionada a un centro de día hay que solicitar previamente la ley de dependencia en los servicios sociales comunitarios. Según la valoración de esta, se podrá optar al recurso centro de día. Finalmente, el posible usuario abonará al centro de día el 30% de su pensión o ingreso y el 40% en el caso de utilizar el servicio de transporte. En aquellos casos en que la valoración sea insuficiente, pues se podrá acceder al centro de forma privada. Ahí queda esa respuesta. Anabelia García, directora del Centro de Día para Mayores, Eduardo Fajardo, que gestiona El Saliente. Gracias. Gracias a ti. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Comenzamos la semana con una interesante actividad, una visita de lectura a la Biblioteca Francisco Villaespesa, ¿no? Sí, esta tarde la vamos a realizar, es una visita guiada por toda la Biblioteca Villaespesa y vamos a conocer las instalaciones, los servicios que ofrece la biblioteca y además pues todos aquellos socios que les guste la lectura pues los animarán a que se hagan el carnet de lector. Y también allí mismo hay una exposición del pintor almeriense Domingo Ricardo que la vamos a visitar y ha hecho cuadros sobre todo de los rincones de nuestra bella ciudad, de Cabo de Gata, de lo que es toda la belleza que tiene Almería. Y esa exposición está ubicada en las mismas instalaciones de la biblioteca. Y tenemos además, otra Clara, actividad, exacto, muy interesante para el fin de semana, ¿no? Sí, esta semana la verdad es que viene cargada, porque es que el sábado 23 de septiembre por la mañana vamos a ir a Santa Fe de Mondújar y vamos a visitar lo que es todo el pueblo, además del yacimiento que tienen allí, y posteriormente haremos un taller de cerámica. Es una actividad también que tenemos muchas ganas porque es un poco hablar de arqueología y de toda la cultura que tiene allí culturalmente Santa Fe de Mondújar. Y por último, Clara, pues recordamos la campaña de accidentes de tráfico tan importante que prepara El Saliente cada año y este año pues igualmente se está programando y lo haremos en el Instituto Martín García Ramos en Albao, en el Instituto Sierra de los Filabres en Serón y el Instituto Entre Serra de Purchena. Lo lleva a cabo María Dolores, que es técnico de la asociación, Juan Segovia, que es técnico de la Delegación General de Tráfico, y tendremos el testimonio de Víctor, pues que sufrió un accidente y cuenta un poco su testimonio para que los jóvenes prevengan accidentes que a veces sí que se pueden prevenir, pues el tema, por ejemplo, de los móviles, ir atento a la carretera, dormir horas suficientes. Es una campaña que creemos que es muy importante y por eso cada año la repetimos. Como siempre, recomendamos un número de teléfono para estar informados de todo lo que acontece y pasa en El Saliente. El número es el 699-525-266. Agregáis el número al móvil y os mandamos toda la información vía WhatsApp. Seguimos recordando, como siempre, que tenemos el curso de inglés presencial y manipulador de alimentos online a través de la página web www.elsaliente.com. Y ya de último, Clara, pues recordamos que seguimos teniendo plazas libres para matricular a los menores en las 11 escuelas infantiles que gestiona la asociación.